Radio Naval presenta Un Minuto con la Voz del Mar. Los protectores solares cuidan nuestra piel. Sin embargo, se ha comprobado que algunos de sus ingredientes, como ciertos filtros ultravioletas, pueden causar daños en los ecosistemas marinos. Estos compuestos llegan al mar cuando entramos a nadar o practicar deporte acuático, pero también a través de las duchas, ríos o a lavar toallas con restos de crema. Sus efectos incluyen el blanqueamiento de corales, malformaciones en larvas, mortalidad y cambios en el comportamiento de especies marinas. Por eso es importante considerar alternativas para proteger la piel, utilizar gorras o sombreros de ala ancha, gafas de sol, buscar la sombra, cubrirse la piel con ropa adecuada y consultar con profesionales de la salud. Además, es fundamental tender un puente entre la ciencia, la industria y la sociedad para impulsar políticas públicas, desarrollar cosméticos más sostenibles y permitir que, como consumidores, tomemos decisiones de compra más importantes. Cuidar los océanos es una tarea compartida. La Voz del Mar por la protección de los océanos. Radio Naval, 1510 AM.